El programa pasado empezamos una nueva sección, Reflexiones de una libélula, en donde explorábamos las metáforas de la Tierra. En esta ocasión, la propuesta es examinar la persistente dicotomía entre empleo y naturaleza que está presente en multitud de conflictos socioecológicos. Sin querer frivolizar sobre el sufrimiento económico y psicológico que el desempleo puede traer a muchas familias, se pretende analizar un poco el trasfondo del debate y cuestionarnos si elegir entre empleo y medio ambiente es una opción realista. Lo que se conoce como el chantaje de los puestos de trabajo es una táctica comúnmente utilizada por las industrias y las administraciones públicas para manipular la opinión pública sobre diversos temas controvertidos que van desde el gasto militar y los derechos civiles a la salud pública o al medio ambiente. En el caso de las luchas ecológicas, el uso de esta táctica consiste en afirmar que las personas debemos elegir inevitablemente entre tener empleo, cualquier empleo, o vivir en un entorno sano. El mensaje de fondo es muy claro y muy demagógico. O apoyas a la industria X, o pierdes tu trabajo y te mueres de hambre. Si se prefiere cuidar de la naturaleza y vivir en un entorno sano, parece que tiene que ser a costa de los trabajadores y sus familias. Si por el contrario se elige el empleo, se deben aceptar y asumir los riesgos y los daños socioambientales. Al marcar el debate en estos términos tan simplistas, se está explotando y sacando partido del sentimiento de miedo de los trabajadores al desempleo. Y en un contexto con un nivel tan alto de desempleo como el que estamos viviendo, aumenta la vulnerabilidad a este chantaje también. La historia de los conflictos ambientales nos cuenta que en la mayoría de los casos hay un gran interés de la industria de marcar el debate en estos términos. ¿Qué mejor manera de ganar apoyo o silenciar las críticas de trabajadores y del conjunto de la sociedad que utilizar la amenaza del desempleo? Amenazar a las personas con el desempleo es lo mismo que amenazar su sustento, es muy efectivo. Bajo la amenaza del desempleo, industrias y políticos de izquierdas y derechas hacen que parezca que perseguir el interés privado de incrementar beneficios industriales sea necesariamente sinónimo del interés público. De hecho, parece que en nombre del empleo, las industrias pueden hacer prácticamente lo que quieran: bajadas salariales, seguir quemando combustibles fósiles, saltarse regulaciones o destruir ecosistemas enteros. Un gran ejemplo de esto lo tenemos con el nefasto proyecto de Eurovegas o con las movilizaciones a favor de la continuidad del carbón. Las demandas sobre el empleo muy a menudo se formulan de forma que se invisibiliza el hecho de que asegurar la continuidad futura de la salud de los ecosistemas que permiten las civilizaciones humanas y la vida de otras especies es vital para la construcción de un futuro habitable y, por tanto, también es de gran interés público. En realidad, el empleo y el vivir en un entorno ecológicamente sano no tienen por qué ser dos realidades mutuamente excluyentes. Los dos son requerimientos para una sociedad justa y sana. La protección ambiental es también fundamental para los derechos de los trabajadores, ya que la contaminación y la destrucción de ecosistemas también daña a los trabajadores y también destruye la posibilidad de generar otro tipo de empleos. En el siglo pasado, el movimiento obrero luchó por mejorar las condiciones de los trabajadores, siguiendo principios de justicia socioeconómica distributiva. Ya es hora de que se incorporen principios de justicia ecológica a las demandas sindicales y se alíen así con los numerosos emprendedores ecológicos existentes que ya actúan a pequeña escala. Se trata de idear, fomentar y apostar por nuevas formas de organización del trabajo que incorporen criterios de cuidado y responsabilidad por el mundo social y por el mundo natural, mundos que se encuentran inevitablemente entrelazados. En la actual situación de crisis ecológica global sin precedentes que ya estamos viviendo, resulta de vital importancia cambiar los términos del falso debate entre empleo y medio ambiente. Es indispensable incluir la variable ecológica en cualquier ámbito de la sociedad y en cualquier debate social, ya que no se puede obviar más el hecho de que el mundo social depende del mundo de interconexiones ecológicas que lo conforma y el cual se encuentra en situación de colapso. Y es que no tenemos elección. Este planeta lo estamos destrozando y no tenemos otro a dónde ir. La lucha en defensa de la Tierra es la lucha más básica y fundamental de cualquier ser vivo. Es la lucha por la supervivencia. Y no solo es luchar por la supervivencia de nuestra especie, sino también por la de todas las que comparten la casa con nosotros y con las que formamos complejas redes de interdependencia.